Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy nos hemos despertado en Cangas de Onís. Y mirad qué bonito, qué paisaje tan alucinante. Es que, claro, tenéis que entender que nosotros no estamos acostumbrados a esto. Estamos en una pequeñita casa rural, allí hay caballos, aquí durante todos estos días había ovejas. Os lo voy a enseñar. Es que hoy está lloviendo y, bueno, hoy vamos a pasear por un montón de pueblos y, no sé, estamos alucinando porque el sur de España y el norte de España son muy diferentes. Así que tenemos muchas ganas de enseñaros un montón de cosas que vamos a ver y que vamos a comer, cómo no, hoy. Así que vamos allá. Estamos en el pueblo, en Cangas de Onís. Acabamos de desayunar ahí arriba y ahora hemos venido aquí porque este puente es muy importante, es el puente romano. Antiguamente por ahí había una calzada romana muy importante porque unía Oviedo con Santander. Este puente romano se ha reconstruido en multitud de ocasiones, por supuesto, no ha estado así siempre, pero lo mantienen tal cual estaba y es muy importante. Los cangueses, que es el gentilicio que se utiliza para nombrar a las personas que viven en este pueblo, Cangas de Onís, le tienen mucho aprecio y lo llaman el puentón. En lugar de puente romano, pues el puentón. Y aquí lo tenemos, podemos cruzar por arriba, creo que ahora vamos a hacerlo y Inma me va a contar esa cruz que es. ¿No lo has dicho antes? No tengo ni idea. Pelayo es considerado el fundador del primer reino cristiano después de la invasión musulmana y por eso es tan importante. En Covadonga, un lugar que seguro que vais a conocer con nosotros, tuvo lugar una batalla en la que Pelayo ganó, expulsó a los musulmanes y creó un poco, pues eso, pues Asturias, no tal cual la conocemos hoy en día, pero pues eso, un reino cristiano, el primer lugar cristiano independiente después de la invasión musulmana. Así que por eso es tan importante para este lugar. Bueno, pues estamos en otro pueblo, se llama Celorio. Y es muy bonito, aunque muy, muy pequeñito. Pertenece a otro pueblo muy famoso y muy turístico que se llama Llanes. Y bueno, pues hemos estado en Llanes, lo hemos visto, nos hemos tomado una sidrita, un culín de sidra, como lo llaman aquí, y hemos venido hasta Celorio porque un señor el otro día en Gijón nos dijo que teníamos que venir aquí, que es alucinante, que es precioso. Y bueno, pues la verdad es que sí lo es. Y mirad qué playa. Es de verdad muy, muy bonito, aunque en el pueblo no hay casi nada, porque me imagino que en estas fechas no hay muchos turistas, ni no hay mucha gente, no hay mucha vida. Pues no sé, solo venir hasta aquí y ver las playas estas tan bonitas, pero tan, tan bonitas, con esta arena fina. Y una cosa que me ha gustado un montón es, porque claro, para mí, siendo del sur de España, es algo muy impactante ver un paisaje tan diferente, es decir, playa total y bosque. O sea, aquí está la playa, arena, agua, olas, ruido del mar, pero tenemos muchísimo, muchísimo bosque a ambos lados. Entonces, pues no sé, y estoy muy despeinada porque hace mucho viento, pero mirad, al final estamos teniendo un tiempo buenísimo, no puedo decir otra cosa, estoy muy contenta, estamos disfrutando un montón y pues bueno, creo que así es como se viaja por aquí, vamos haciendo rutas, vamos de un sitio a otro y pues una pasada, la verdad. Y ahora vamos al siguiente pueblo. Bueno, pues hemos hecho otro viajecito en coche, nada muy corto, porque aquí hay un montón de sitios que están unos al lado de los otros, y hemos llegado hasta aquí, que es la playa de Gulpiyuri, y es una playa preciosa porque el agua llega hasta aquí, pero el mar está un poco más lejos. Hay un conducto, un camino debajo de esta enorme roca, y entonces el agua del mar pues pasa por debajo y llega hasta aquí y forma esta playa en mitad del campo, que es alucinante. No hace mucho frío, pero tampoco hace tiempo como de darse un chapuzón, así que creo que de aquí nos vamos al siguiente pueblo. Ahora mismo estamos en Covadonga, es un lugar impresionante, o sea, es de las cosas más impresionantes que he visto. Y en este momento estamos en un taxibús, bueno, se llama taxi tour, ¿no? Estamos en una especie de taxi, furgonetilla así pequeña, y vamos a subir a ver los lagos. Tenemos que ir por aquí porque la carretera es bastante peligrosa, así que espero no marearme mucho. Y esperemos también que salga, aunque sea un rayito de sol, para poder ver los lagos lo mejor posible. No es lo normal. Y ya nos han avisado de que es posible que arriba llueva mucho, tengamos que usar chubasquero. Como que el tiempo aquí abajo, en Covadonga, y arriba hacia donde vamos para ver los lagos desde ahí, es muy diferente. Entonces, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa, y sobre todo voy a dejar de grabar para no marearme en el trayecto, y vuelvo a contaros alguna cosa cuando estemos arriba, ¿no, Félix? Sí. Efectivamente, me he mareado, como siempre. Las curvas increíbles, la carretera es muy estrecha, parece que solamente suben y bajan por turnos para que no haya ningún problema. Y a mí esto antes nunca me había pasado. Yo nunca me he mareado así en los coches, en los barcos, no sé. En español decimos que es la edad. Yo creo que es la edad. Ya, no sé, no estoy para estos trotes. Desde aquí se ve, ¿de dónde hemos salido? Algo bonito se ve desde aquí. Voy a aprovechar, me voy a poner Cámbiale. ¿Es Covadonga? En la cámara. Hemos parado un segundito para ver la iglesia de Covadonga desde aquí arriba y es increíble. No paro de decir en este vídeo alucinante, increíble y todo, pero es que lo es. Se me la luz está de a la izquierda. La llaman la trompa del elefante. La trompa del elefante. ¿Cuál? Eso. Esta roca que se ve aquí se llama verdad, la parece un elefante sentado. Así es como vamos en esta furgoneta, en este taxi tour. Y estas son las increíbles vistas que tenemos. Es de verdad alucinante. Es que no lo paro de decir, pero estoy flipando, ¿eh? Madre mía, no tiene nada que ver con el sur de España. El norte es muy verde y precioso, con muchísimos animales. En libertad, por supuesto, y wow, es increíble. Ábreme la mochila por si tengo que vomitar. Creo que voy a vomitar. ¿Vas a acabar todo? Bueno, pues bueno, depende si no vomito. ¡Hombre, no, eso no! Las 2:10, bueno, 2:15, las 3:15, aquí. Ya hemos llegado, el taxi nos ha dejado aquí, en una hora nos vuelve a recoger en el mismo sitio. Este es el lago de la Ercina y el otro que hemos visto por el camino, ¿cómo se llamaba? ¿Enol? No lo sé. El otro es el lago en el que está sumergida la Virgen y cada 8 de septiembre, que es el día de Asturias, pues la sacan y le hacen un homenaje. Bueno, es que a mí esto me flipa porque yo no estoy acostumbrada a ver animales así. Mira la vaquilla, va por ellos. Okay. El Gran Prix. ¿Qué? Pero ¿y se puede entrar ahí aunque estén las vacas? Sí, claro, por ahí. Vale, pues vamos. Wow, ¿no? Wow, qué bonito. Un poco más de los lagos, de todo lo que hay por aquí para ver. Si pasamos de ellas, ¿ellas pasan de nosotros? No las mires a los ojos.